Sí, estamos haciendo la campaña de vacunación antirrábica gratuita en el Parque de la Salud. Comenzamos a las 9 de la mañana, vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Y ya tenemos una gran cantidad de concurrentes, perros y gatos. Bueno, estábamos viendo eso tanto para perros como para gatos. ¿Hasta qué horario van a estar? Vamos a estar hasta las 12. Sí, la vacunación es para mascotas, perros y gatos. Lo importante es, como siempre digo, recordar que los gatos también se vacunan y son los más importantes, que son los que por ahí pueden estar en contacto con algún animal silvestre que puede transmitirles rabia. ¿Cómo hacen la atención? ¿Ingresan de a uno? Sí, estamos manejando el protocolo. La gente viene con su cubrebocas y mantenemos una distancia. Los perritos que son más chiquitos y los gatos los hacemos entrar en el quirófano y ahí realizamos la vacunación y luego se hace la certificación afuera en ventanilla. Bien. Hoy están en la plaza, en el Parque de la Salud. ¿Cuál es el próximo destino? Bueno, hoy estamos en el Parque de la Salud. El próximo destino todavía no lo tenemos fijado. Tenemos que ver el tema de vacunas, que tenemos que esperar a que nos bajen las vacunas de la provincia. Pero como siempre vamos avisando por las redes y por los medios como ustedes que siempre están apoyando y difundiendo la campaña. Y con el quirófano, con el uso del quirófano móvil se hace todo, es más, todo más dinámico, ¿no? Sí, la verdad que es una maravilla, estamos súper contentas, yo y las chicas que me acompañan. Ustedes nos han visto, nosotros hemos puesto en marcha la campaña en plazas, con los bancos que hay. Y la verdad que tener ahora un espacio donde tener comodidad nosotros, tienen comodidad los pacientes y se aplica la seguridad en todos, ¿no? O sea, evitamos un montón de riesgos justamente por estar más cómodos y porque nos sentimos todos como más cómodos para trabajar. ¿Van a volver las castraciones gratuitas? Sí, las castraciones gratuitas vuelven. Estamos proyectando tener castraciones, o sea, no depender solo de pretenencias, sino tener castraciones continuas. Está en agenda y está, digamos, siendo procesado, como quien dice, para ya darle arranque. En otros momentos ya se los he explicado, yo soy la única veterinaria, entonces estamos un poco acotados de recursos humanos. Para una castración es una cirugía, implica un montón de situaciones que necesitamos médicos veterinarios que estén acompañando o haciendo, ¿no? Entonces es un poco eso lo que le queremos dar un giro y... Bueno, pronto vamos a estar informando cuándo empieza.